Señora Claudia Rucci, ¿cómo le va? Buen día, Víctor Hugo, ¿cómo está? ¿Le gustan los Beatles? Me encanta. Porque la entretuvimos un momentito. Como no entró la llamada en punto, enseguida nosotros estamos siempre buscando resquicios donde escuchar música. Claudia, ¿gravitó el libro Operación Traviata en las causas que hacen a su papá? ¿Pasó algo con eso? Sigue avanzando. Logramos que se reabriera la causa presentando este libro como prueba. Y bueno, ahora el juez Lijo está trabajando y por suerte se está investigando. Así que esperamos que lleguemos a la verdad. La hemos invitado para la reflexión, siempre hacemos lo mismo, lo decimos, son dos minutos nada más, pero después siempre tenemos preguntas. Aquí están Paulino Rodríguez y Daniel López, que se salen de la vaina. Paulino. Hola, Paulino. ¿Qué dice Claudia? ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Bueno, ¿cómo está la relación de Solá y de Narváez? ¿Fría o tibia? Porque bien no anda, digamos. No sé. No, creo que normal. Creo que normal. ¿Por qué? Bueno, porque no hay ningún acto previsto entre ellos, ni siquiera para esta semana tampoco, luego del desaire del fin de semana en donde Gabriela Michetti estuvo con de Narváez, aparentemente por una imposición de Michetti, dijo yo con Solano camino. Ah, no, la verdad no sabía nada de eso. Sí sabía que Felipe estaba en campaña en Ayacucho, que incluso me invitó a mí para que vaya y yo no pude porque ya tenía compromiso con estuve en Colón, en Pergamino, en Azul, y no pude ir. Me parece que pasa más por eso el tema de no caminar juntos, que queda tan poco tiempo para poder hacer campaña que estamos uno por cada lado, digamos, para llegar a la mayor cantidad de gente posible. Claudia, buen día. Volviendo a la causa, ¿ustedes han sentido en algún momento que desde el gobierno hubo algún intento de frenarla para que no se investigara a los montoneros y lo que hacían por aquella época y la supuesta responsabilidad en el asesinato de su padre? No, la verdad que no. No, para nada. Nosotros, incluso mi familia y yo, estuvimos con la presidenta. Y la presidenta, todo lo contrario, dijo que estaba absolutamente de acuerdo con que se supiera la verdad, rescató la figura de mi padre como un líder de los trabajadores y se puso a nuestra disposición, así que no, la verdad que mentiría si dijera eso. ¿Se ve con Moyano alguna vez, Claudia? Y ahora hace bastante que no nos vemos porque... Pero no están en el mismo sitio. No, eso le iba a contar. Yo ahora estoy en el comando nuestro. Dejé las oficinas de la CGT y estoy trabajando abocada a la campaña con todo el grupo de gente y estoy físicamente acá en Santiago del Estero, así que ya no nos cruzamos como antes. ¿No ha tenido ninguna charla política entonces de estos días, de estas últimas semanas? No, la verdad que no, la verdad que no. Bien. Claudia, ¿cómo se siente ya lanzada la campaña? ¿Está entusiasmada? ¿Se asusta del rol tan importante que le toca jugar? Y las dos cosas... Las dos cosas, estoy muy entusiasmada porque tengo ganas de empezar ya a trabajar y poder hacer realidad lo que uno siempre soñó. Y por otro lado, sí, también estoy asustada porque sobre todo cuando camino, cuando hablo con la gente y veo la gran responsabilidad que uno asume, ser la voz y el voto de toda esa gente, es una gran responsabilidad y da miedo, pero también da mucha energía para seguir para adelante. ¿Tiene proyectos? ¿Qué área de la vida social le interesan especialmente? Todo lo que tenga que ver con las grandes necesidades que en este momento está teniendo la gente, que siente que están abandonados a la mano de Dios. Yo estoy puesta en este lugar por el movimiento obrero, así que voy a representar a todos los trabajadores para que tengan una mejor calidad de vida, para que ellos y sus hijos tengan una mejor calidad de vida y accedan a todo lo que deben acceder como cualquier ser humano, ¿no? ¿Y cómo se lleva con este retorno mediático? Uno la ve más frecuentemente. Sí. Se había olvidado, con todo permiso de su esposo, pero con admiración, porque fue una conversación previa aquí con Florencia Ibáñez incluso. Sí. Dice, no me acordaba que era tan linda, dice Florencia. Ay, gracias. ¿Cómo se lleva con este retorno a lo mediático? Y la verdad no es lo que más me gusta. Yo uno de los motivos por los cuales también dejé la actuación era porque sentía que todo se estaba como mediatizando demasiado y yo no me sentía... A mí me gustaba actuar arriba del escenario y todo lo demás, la verdad no me hacía sentir demasiado cómoda. Pero bueno, yo asumí esta responsabilidad y también lo mediático tiene que ver con llegar a la gente y con que la gente lo conozca a uno. Así que acá estoy, poniéndole el pecho. Paulino, ¿cuántos diputados se renuevan en la provincia? En la provincia son 35. El oficialismo pone en juego 20. Probablemente esté entre los 13 y los 16, dependiendo de la elección de Néstor Kirchner. Y el peronismo disidente, sin dudas, que va a juntar más votos de lo que de Narváez juntó allá por el 2007, cuando logró el famoso 15%. Por lo cual es una renovación. Ese es un dato en el que sí va a perder el gobierno. Claro. Diputados va a tener menos, digamos. A partir del 10 de diciembre. Cuando hacen números, Claudia, ¿hasta dónde se animan criteriosamente a especular con que pueden tener tantos diputados? Yo esto lo digo más por lo que escucho, te digo la verdad, porque de números y esas cosas no estoy canchera todavía. Lo que yo estoy escuchando es alrededor de 15, 16. Para eso necesitan casi un 35% de los votos, y eso implicaría ganarle a Kirchner. ¿Usted cree, en su fuero íntimo, que se puede esa batalla, o que la batalla es para ver por cuánto pierdo y cuanto menos mejor para, de todas formas, tener chances en el 2011? Yo pienso que existe esa posibilidad, que existe la posibilidad de ganar la elección, porque estoy caminando mucho la provincia de Buenos Aires, sobre todo, y la gente está muy cansada, Paulino. La gente no quiere más vivir así. Y yo creo que más allá de la dádiva ahora del gobierno, más allá del dinero que se está bajando, las intendencias y demás, la gente después en el cuarto oscuro va a votar con la cabeza y con el corazón. ¿De qué siente que están más cansados? Están cansados de la soberbia, están cansados de que los usen para cuando hay elecciones. Los tuvieron abandonados hasta hace 2 meses y ahora empezaron a aparecer cosas. Están cansados de que los subestimen. Quieren vivir en un país normal. Esa sería la síntesis. Quieren vivir en un país normal. ¿No cree que pueda todavía haber tiempo en el cambio que el gobierno se ha propuesto? Es decir, un Kirchner que abraza niños y personas y camina por las calles y se muestra más cercano a la gente. ¿Cómo bajaron el tono de sus discursos, de sus arengas? ¿Le parece que esto puede influir? ¿Que la gente puede, frente a esa imagen, sentirse mejor de antes, cuando usted señala estaban un poco abandonados? No. Yo creo que todo lo contrario, porque se están dando cuenta que una vez más los quieren engañar. Todos conocen el tono de Kirchner, el tono de la presidenta, todos saben, porque tuvieron 6 años, no son nuevos. Entonces, este cambio de imagen, que seguramente le han recomendado sus asesores y que él lo hace, más allá de que uno le crea o no le crea, yo que soy actriz y que me doy cuenta de esos hilos, los veo, la gente ya tampoco les cree y juega en contra. ¿Qué papel le quedó finalmente, Claudia, que la hubiese entusiasmado? ¿Qué rol le dejó la sangre en el ojo, digamos, de algún clásico, de alguna obra? Sí, sin duda cada vez que... Eva Perón, por supuesto. Mire usted. Sí. Más candidato hubiera sido todavía. Ya ve lo que pasó con la interpretación de Eva Perón. Claudia, vamos a la reflexión. Es un placer tenerla con nosotros. Bueno. Va la música, yo presento el tema y usted comienza. Bueno. La reflexión de este mediodía a cargo de Claudia Rucci tiene como título ¿Por qué nos cuesta tanto? Claudia. ¿Por qué a los argentinos nos cuesta tanto hacer lo que tenemos que hacer para vivir mejor, para ser más felices? ¿No es acaso un mandato del sentido común? ¿No es eso lo que hacemos en nuestras vidas para sentirnos bien, para hacer sentir bien a los que amamos? Cuidamos que los nuestros coman, no se enfermen, se eduquen, se diviertan, vivan, aprendan, crezcan. Atendemos a su seguridad. Estamos siempre atentos a darles lo que reclaman. Buscamos siempre, pero siempre su felicidad. No queremos verlos tristes. ¿Y el país? ¿Tan distinto debiera ser? ¿Será verdad lo que dicen los políticos experimentados? Que el razonamiento simple del hombre y la mujer común, del hombre y la mujer de a pie, como suelen decir, no alcanza para percibir lo complejo de la política y la gestión, que para eso hace falta haberse alimentado de muchas batallas, de muchas internas, haber hecho muchos discursos, haber fracasado muchas veces. ¿Y saben qué? No me parece que sea cierto. Me parece solo un recurso para decirnos que los dejemos a ellos, que ellos saben, que ellos se encargan. ¿No administramos recursos en nuestras vidas? ¿No definimos prioridades? ¿No somos en esos serios, sinceros y objetivos para que nos vaya bien? Seguramente priorizamos el antibiótico para el nene antes que el juguete del tren bala. Gastamos antes en los libros para los chicos que en maquillaje que nos hagan vernos más atractivos de lo que realmente somos. Para estar más seguros, ponemos la reja que nos falta antes que decir que si nos concentramos y no pensamos en eso, la sensación se nos va. En el INDEC de nuestra familia, si debemos 5, debemos 5. De nada sirve engañarnos o engañar. Total, igual debemos 5. Ya sé a esta altura qué me dirán ustedes, señores políticos experimentados. No tiene vuelo, razona como una mujer común. Sí, de eso se trata. Y cuánta falta les haría a muchos de ustedes, aunque sea por un instante, pensar, sentir y actuar como los hombres y mujeres de a pie. Así de responsables, así de serios, así de sinceros, así de entusiastas por vivir mejor, cada vez mejor. Y yo huelo tiempos mejores, caras más sonrientes. No porque quiera soñar. Cuando se sueña, se tiene cerrados los ojos. No se ve ni se oye. Yo quiero tener los ojos bien abiertos. Quiero escuchar atentamente. No quiero hacerle a nuestra gente lo que jamás le haría a mi familia. Porque quiero vivir mejor. Porque quiero que vivamos mejor. Claudia Rucci, un placer escucharla. Muchas gracias. No, gracias a usted, Víctor Hugo.